Estamos con Gato de la revista Petronilo. ¿Cómo andas, Gato? Bien, muy bien, un poco agitado. ¿Por qué agitado? ¿Qué viniste corriendo? Porque vivo en Quilmes y los colectivos a veces no son tan puntuales como todos quisiéramos. Vivís en Quilmes, sos de la zona, yo soy más humilde. Me habían comentado la gente de producción. Mirá vos. Contanos qué onda esta revista, Petronilo. Bueno, ¿qué onda? Si querés te cuento primero cómo salió el nombre, que es bastante raro. Dale. O sea, yo soy una persona que, digamos, por placer, todos los fines de semana voy a dar recitales y estoy en contacto con eso aunque no toque, ¿me entendés? Como público me considero bastante fiel a todo lo que es el under, a las bandas nuevas. Siempre estoy buscando grupos nuevos. Y bueno, un día volví del Rojas, que todos los martes se hace el ciclo Molotov. Ajá. Y puse Canal 13, Telenoche. Y estaba Santos Biasati, y viste que todos los días dice, saluda a su vecino que se llama Petronilo, hoy es el día de San Petronilo. Sí. Entonces, me brillaron los ojos, la miré a mi hermana y le dije, qué buen nombre para una revista. Y bueno, la semana siguiente tuve unos amigos en Remember, un lugar que bueno, no aconsejo porque por lo menos en esa ocasión los trataron bastante mal. Y bueno, hice la primera nota. Tenía el Walkman encima y ahí empezó así toda la vorágine y no pude parar más. Así. O sea, hace que un año esto, ¿no? La revista se basa más que nada en la difusión de las bandas nuevas. Claro. ¿Cómo nació? O sea, aparte bueno, de esta idea, ¿quién tenés a alguien que te banque o por no, esto es una producción mía. Inclusive el número uno no tenía publicidad. O sea, este salió con publicidad a raíz de que aspiré a hacer una cosa más grande y así todo es como que la producción no alcanza esta vez. Porque bueno, la revista en este caso viene con dos cassettes, sale 5 pesos y de pronto si un kiosco la tiene que vender, te pide el 30%. Ya los arreglos son distintos, ¿entendés? ¿Cómo nació? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Se me ocurrió, me puse a hacerlo sin experiencia, por ahí las primeras notas las comparo ahora con las que estoy haciendo ahora y digo, siempre como cuando escribís un poema o no sé, o haces una canción. Pasa el tiempo y después te querés matar, lo ven ustedes, no sé, el primer programa que hicieron a este, una distancia terrible, así, todas las cosas, estás perfeccionando. Pero bueno. Y bueno, ¿qué grupo tiene Petronilo? ¿Sos vos solito el que hace toda la revista, la producción? La propuesta es que los grupos encuentren un espacio en el que se puedan mostrar de una forma, digamos, no convencional. O sea, no me gusta caer en el facilismo de hacer un reportaje, aunque se cae en eso. O sea, digamos, hagan lo que quieran, en los 15 minutos de cinta y la parte gráfica, ¿no? La mayoría te pide que les hagas un reportaje porque en realidad no saben qué hacer o es como son grupos nuevos, justamente no tienen esa experiencia del training de estar haciendo prensa y todo sí. Eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, los chicos del Matadero hicieron un cómic que es, digamos, como el videoclip de un tema de los que aparecen en el cassette. Pero el resto hicieron casi todos reportajes. O sea que en sí, la propuesta también a la gente de la banda para que esté figure acá es totalmente abierto. O sea, yo te doy una página, dos, y vos puedes o contarme tu historia o hacer un cuento o lo que quieras. O inclusive hacer un reportaje a otro de los grupos que aparecen en la revista y que se cambien los reportajes. O uh-huh. En realidad es muy libre. Igual hay un criterio de selección porque, bueno, como yo soy el que la edita, no voy a poner cualquier cosa que me parezca que está muy lejos. Igual de todos modos, en este número hay un reportaje a los chicos del Matadero que dicen cosas que a lo mejor a mucha gente le puede llegar a molestar y con las cuales yo de pronto no estoy conforme 100%, ¿me entendés? Pero bueno, para eso está Chiche Gelblum en memoria contándole a los de La Revolver si se drogan porque sacaron una nota de Generación M, ¿me entendés? La propuesta es muy abierta, sería ridículo que se censure a que inclusive a tipos conocidos, ¿no? Me parece que no tiene sentido. Lo último, la gente no es tonta y puede diferir o seleccionar lo que quiere escuchar o no, ¿me entiendes? ¿Cuántas bandas aparecen por revista? Mira, el número uno, no, el promedio en realidad, bandas hay muchas que se me acercan, ¿viste? Es bastante raro porque de pronto yo no soy un tipo que tenga toda la prensa del mundo ni, ¿viste? Ni tengo una infraestructura montada como los grandes medios. Uh-huh. Pero hay muchísimos chicos que te alcanzan el demo y eso. Entonces, a veces tenés que hacer un equilibrio entre el potencial económico que tenés y las ganas, ¿me entendés? O sea, yo sé que en este número podrían haber aparecido 20 bands, por ejemplo, pero salieron 7. ¿Es mensual la revista? es cada cuando esporádica, se puede. ¿Entendés? Este número salió un año después del otro, por ejemplo. Este número 2. Número 2. ¿Qué banda figuran? Tenés Menos que Cero, que bueno, si bien es una banda chica, ahora están por sacar un compact. Sí, pero está sonando bastante. Está sonando bastante, están tocando bastante seguido. Tienen historia porque bueno, son ex Martes Menta, que es una banda que tocó en el nuevo rock y todo eso. Astroboy Nunca Pierde, que bueno, después vamos a hablar de los chicos, que es, para mí es una de las promesas más tangibles que hay ahora dentro de lo que es el rock argentino, teenager, por decirlo fusión de esa forma, ¿no? Y de todas esas. Sí, son bastante originales, que es bastante raro de encontrar, tanto acá como afuera. Me parece que hay una carencia así de originalidad absoluta, ¿eh? No sé. Después hablamos de ese tema porque da para... Sí, para sí. Largo. El Matadero, que bueno, están tocando bastante seguido. ¿Qué onda El Matadero? Los chicos editaron hace poco un compact que vos lo comprás y te viene el compact solo, sin cajita, sin nada, ni siquiera dice los temas, a pedido del público. Porque la gente se los pide, entonces dijeron, bueno, los cobran 30 pesos que es el costo, pero la gente se los compra, ¿entendés? Y ¿30 pesos? 30 pesos por eso que le sale grabarlo por computadora, no sé muy bien cómo es la historia. Como no haces una tirada muy grande, te sale más caro. Claro. Y bueno, hacen tipo noise, es una mezcla bastante rara. Tocan con el saxo de los Bar Reynolds Ensemble, que es una banda muy, muy enferma y muy loca y muy buena. Bueno, después tenés Los Banditos, que es un, digamos, como un brazo de lo que fue el Pesa Nervios en su primer momento, y a su vez se juntaron con unos chicos de Bahía Blanca que se llaman Muñeco de Mugre, que vinieron a tocar acá a Buenos Aires, que hacen una música bastante poco comercial, pero digamos, es cruda, ¿me entendés? Cuando lo escuchaste, golpea. Cuando elegís las bandas para la revista, digamos, ¿tratás de que sean todas con ondas diferentes? Me interesa eso, porque es interesante que la gente se acerque a la revista, además de porque sepa que se han encontrado con cosas nuevas que no se discriminan, ¿entendés? Si bien, bueno, hay un criterio, yo qué sé, yo no tengo nada en contra un del estilo, punk, pero digamos, me parece que el punk está muriendo. Hoy por hoy no es lo que, no tiene la raíz de lo que fue el punk, ¿me entendés? No tiene, pero eso es cuestión de, digamos, de ideología. El punk ahora sería una moda más que nada, o sea, no se, claro, no es cuestión de sentimientos, no se siente como o antes. Sea, para socialmente mí no existe. El punk hoy por hoy no es en el envase en que lo muestran, ¿me entendés? Por ahí lo encontrás en otras cosas. Yo qué sé, por ahí esto va a sonar así muy, en una época todos los grupos nacionales hablaban así, ¿no? Que decían que por ahí, me acuerdo de videos, una vez dijo que lo más punk era Goyeneche. Y me parece que sí, puede ser, ¿por qué no? ¿Me entendés? Me parece que creerse que una cuestión contestataria va a estar en determinado tipo de música o en otro, me parece que no tiene sentido. O sea, el arte cobra formas mutantes todo el tiempo y no puedes envasar. O sea, es que lo fundamental es la idea en sí, ¿no? Claro. ¿Cómo lo mandes? Porque puedes, o sea, todas las bandas son punk, fíjate que la mayoría de las bandas, ahora todas las de RI, se están basando en las cosas sociales y bueno, en contra el poder, en contra todo, se cagan en todo. Entonces, supuestamente eso tendría que ser punk. O por ahí no punk sé. También puede llegar a ser luchar contra un mecanismo de pensamiento interno muy simple, más allá del poder político, del económico. La simple rebeldía. Claro, o sea, con hablar de sentimientos también puede ser una actitud punk. Para mí, lo que sea punk es depende del grado de profundidad que te produzca una cosa, lo que te inspire, ¿entendés? ¿Cuántos números tiraste ya? ¿Cuántos números se vendieron de la revista? De este número saqué 500 hace un mes y vendí 100. El gran problema que tengo es que hay muchas disquerías que te piden plata. Entonces lo que tuve que hacer fue hablar con gente de locales de ropa que se copan más, que no te piden nada a cambio y te la ponen en vidriera, ¿me entendés? Es difícil porque de pronto la gente sabe que la revista está y eso, pero hay un escepticismo general porque no es... O sea, no se habla de los de Rolling Stones, ¿me entendés? Claro. A eso me refiero, no es comercial. ¿Tenés alguna, claro, tenés alguna forma de difundirla? Bueno, en principio hago volantes, que los reparto yo mismo los fines de semana en todos los recitales. Bueno, pues dame que te reparto. Bueno, cómo no. Será un placer. Y vengo a programas de radio, no sé, algunas revistas que se interesan. Es de a poco la cosa, ¿viste? Yo que sé, el año pasado, o mejor dicho, a principios de este año, salí en el CI y puse mi teléfono, salieron tres renglones, una cosa muy chiquita, y eso hizo que mucha gente se pusiera en contacto, ¿no? Y en el primer número que salió el año pasado, ¿cuánta tirada tuvo? Y tuve, déjame pensar, hice 250. Y se vendieron y todas. Y vendí 100, pero del año pasado a ahora, ¿me entiendes? En este caso vendí 100 en un mes. Claro, y no sí. Tuve demasiada distribución todavía. De hecho, bueno, ahora estoy sponsorando fechas, como la de los chicos de Astro Boy en Shekin la semana que viene. El jueves que viene. Y bueno, Petronilo va a tener su stand, ahí la gente que se quiera comprarlo. Ojo a quién pones en el stand, Sí, no, lo más probable es que estoy yo, porque ya me pasó, viste, en ese mismo lugar, tuve algunos altercados, entonces me acuerdo. Y bueno, es probable, todavía no quiero adelantar nada, porque como es una producción mía, es muy difícil, o sea... ¿Un compilado para fin de mes, de gato? Para fin de mes, es probable que se haga la presentación en un lugar muy grande del centro, uh-huh. Un día domingo. La propuesta sería bastante multimedia, que haya pantalla de video con reportajes y todo el tiempo sets acústicos de los grupos, que se pueda ver ropa adentro. Pero bueno, hay una serie de costos que hay que cubrir y bueno. ¿Y quién te ayuda para hacer todas estas movidas? Mira, el diseño de la revista corrió por cuenta de Ignacio, que es un chico que hace una página en internet que se llama Backstage, que antes era la página de Petronilo y bueno, después por una serie de diferencias artísticas, no personales. Bueno, decimos cambiarle el nombre, ¿no? Y el resto lo hago todo yo. Y bueno, las bandas, depende de las pilas. Algunas bandas simplemente se limitan a que les hagas el reportaje y otras se ponen a dibujar, por ahí te buscan publicidad, ¿entendés? Es así, nada más. Vamos a un tema, ¿de quién? El tema es de Rayos Catriel, de Compilado Plot. Rayos Catriel salió en el número 1 de la revista con tres temas que no son ninguno de este que va a salir. Rayos ahora. Catriel. Sí. Ajá. ¿Algo que ver con la novela esa? No, para nada. ¿De dónde son los chicos? Son de Capital. ¿Son de Capital? Ahora igual cambiaron, lo que vamos a escuchar tiene batería electrónica, pero consiguieron un baterista, digamos, de tachos. Así uh-huh. Que se viene mucho más Sonic Youth, mucho más noise ahora. ¿Cómo se llama el tema? Cielo enfermo, me acordé. Vamos con Rayos Catriel y seguimos con Gato de Petronilo. Los jardines y el bar. Seguimos con Gato de Petronilo. ¿Sabes que no me queda Petronilo? No me entra, pero bueno. ¿El nombre? Sí. ¿Por qué? No me sale Petronilo. Es difícil de pronunciar. Puede ser, es como... ¿Qué significa Petronilo? Te digo, contanos. La verdad, la etimología de la palabra la desconozco, absolutamente. Era un personaje de historieta de hace mucho también, me parece, ¿no? ¿Sabes lo que dice la gente siempre? Que a mí me molesta muchísimo, ¿no? Porque es un personaje de balá. Y a mí balá, o sea, en su época lo vi, pero hasta ahí... Dale, o sea, que llevaste el chupete. Dale, que llevaste el chupete. ¿Te acordás del chupete, vos? Sí. Qué terrible. Sí, me acuerdo. Pero yo miraba Odisea Burbujas en esa época. Era mucho más... alucinante. Sí, me encantaba, me encantaba. Nadie reunió, nadie se acuerda de Odisea Burbujas. Sí. Nadie. Me encantaba. Es muy bueno. El muñeco con la bimón. ¿Te acordás? El Eco Loco, con sus canciones, sí, que eran re darks, que me daban todo el miedo. Espectacular. Está bárbaro. Sí. La primera persona, bueno, no sabía, pero... Yo era fanática. Jamás me gustó Plaza Sésamo, me pareció una tontera. Obvio. No, Burbujas era lo mío. Y lo están dando de vuelta, me parece. Sí, en Canal 40 a las 7 de la mañana. En Televisa, en Televisa lo dan. No sé cuál es el canal de Televisa. Uy, después pásamelo. Bueno, contanos dónde se consigue esta revista. ¿Dónde se consigue? Bueno, en Quilmes, que es la localidad de la cual soy oriundo. Ajá. Se consigue en La Fusa, que queda en la calle Moreno y Mitre. Uh-huh. En Music Factory, que queda enfrente de las oficinas de Río de la Plata. Todos los chicos que vayan a hacer viajes egresados pueden ir ahí. ¿Qué más? Bueno, ahora hay un par de negocios más que van a entrar la semana que viene, que son en la Galería Colón, Zenon y una casa de tatuajes, no me acuerdo el nombre. Después en Capital, galería. Sí. Digamos, en esa galería hubo bandas que en su momento fueron desconocidas, que movieron muy bien sus primeras producciones. Caso del Otro Yo, ahí se vendió muchísimo. Tuvieron que reeditar. Uh-huh. Y bueno, después en Capital tenés en la Galería Bonne Street, que queda en la calle Santa Fe 70. En los negocios de ropa, más que nada, por eso que te decía antes, que las disquerías te piden plata, entonces es medio jodido. Se ven, están en el subsuelo, más que nada. Arriba hay un solo negocio, pero en el subsuelo hay dos o tres negocios que la tienen. En Los Inmortales, que quedan Corrientes y el Obelisco, una galería. ¿Qué es? ¿También un local de ropa? No, es una disquería. Y a su vez hay una banda que se llama... Hay un sello que se llama Inmortales, que edita música dance. Ah, es un sello. Me sonaba, pero no... Y bueno, ¿y esta revista con qué temas aparece? ¿Cómo es la parte de los cassettes que viene incluida? Bueno, vienen dos cassettes de 60 minutos cada uno. Más o menos son 23 temas, creo. Los conté una vez, pero no me acuerdo. Anotate, Lola. Sí, en realidad son 15 minutos por banda y hay bandas que ponen dos temas y otras bandas que ponen uno y otras bandas que ponen todo un reportaje y seis temas. Es depende de cómo lo puedan agrupar, ¿me entiendes? ¿Y dónde grabas los temas? ¿Ellos te alcanzan los demos o son directamente en vivo? Algunos me dan demos que tienen grabados en DAT, otros tienen ensayos grabados, todos tienen que tener una calidad más o menos buena. De todas formas, yo qué sé, hay cosas que suenan bien y cosas que suenan mal, como todo, ¿me entiendes? Porque la producción en realidad corre por cuenta de ellos. Yo me limito a hacer los reportajes, editarlos por computadora. O sea, las voces de los tipos tienen todos efectos como ecos, ¿entendés? Están pasadas al revés. Es muy vertiginoso, o sea, mi voz no aparece para nada en los reportajes, hablan todos ellos. Y bueno, los temas, eso que te decía antes, o sea, depende mucho del formato y la calidad que tengan de antes, ¿entendés? ¿Siempre hay un tema o hay casos de alguna banda que no haya temas, de repente no, sea no, una no, nota? Hay temas, siempre. Hay temas. Como para que todos. La gente sepa qué onda, Max. Es que más. Yo digo que es como medio incompleto, ¿no? Hablar de música, y más si es música desconocida, sin que la gente pueda tener los mínimos elementos de juicio para saber, yo qué sé, ¿no? El otro día estaba escribiendo una nota acerca de eso, ¿por qué no hablar de música? Porque no la puedes envasar, porque lo que está dentro en realidad va a tener un gusto que depende o no del envase, ¿no? Claro, aparte vos decís, bueno, ¿qué estilo hace? Te pueden decir, no sé, dance. Pero ¿qué tipo de dance? Es muy muy jodido. Pero aparte, más allá de eso, el hecho, lo estamos hablando del punk, de repente no creo que tampoco sea beneficioso. O tal vez en otra época sí, pero me parece que hoy en día tampoco es beneficioso para el grupo encasillarse lo que puede llegar a ser una moda. Porque fíjate, claro, hay mucha fusión con todos los temas. Y aparte, como hablábamos ayer con el tema de los medios, a cada uno le llega de forma distinta. Y si te estás metiendo dentro de una moda, te encasillás poniéndote una etiqueta, estás directamente cortando público. Claro, cortando público. Por ahí el concepto que tiene una persona del dance, con el caso que dijiste vos, no es el mismo que tiene otra. Entonces, los dos se hacen una idea en la cabeza, pero por ahí son completamente distintas. Así. Sí, por eso la revista viene con el cassette, para mí es fundamental. Yo le decía a la chica de producción que podría hacer el cassette sin la revista, pero no al revés, porque si no tendría que hablar de otras cosas, ¿entendés? Que, no sé, hablar de cosas a las cuales la gente tenga acceso cotidianamente. No, pero también lo que jodió de repente con la música, que vos podés poner un tema, pero quizás no es representativo de la banda. Claro. Es muy jodido también la selección del tema. ¿Lo hace la banda? ¿Lo haces vos? Mira, por lo general los chicos quieren dejar todo a mi criterio. Yo en realidad pretendo que no. No tanto por eso, porque de última escuchás todas las canciones y bueno, sabés que lo que vas a poner te gusta. Pero lo que sí hago es aconsejarlos, ¿no? Por ejemplo, los banditos hacen un estilo de música que, si bien es personal, incursiona en muchos estilos, ¿entendés? Hacen temas con caja de ritmos, hacen temas con guitarras solas, con guitarras y baterías, con distorsiones, temas rápidos, lentos. Entonces, bueno, yo escuché todos los temas y les dije, hagan un poco de cada cosa y no pongan todo de un mismo estilo, porque aprovechen el espacio, ¿entendés? Uh-huh. Pero en realidad es muy abierto, o sea, los chicos ponen lo que quieran. Yo tiro un consejo, así nada más. ¿Cuál fue la mejor propuesta que recibiste de una banda? Mira, hasta el momento creo que El Matadero, porque no se limitaron a que yo les haga el reportaje nada más. Los chicos empezaron a trabajar en base a la propuesta en un cómic que, si vos lo ves, es el tema que escuchás en el cassette, uno de los tres temas. Y eso hace que, bueno, el formato gráfico tenga relación con la cinta, ¿no? Es que te mantenga así como atento a las dos cosas, que no sean entes separados. Porque de último, o sea, creo que una banda se puede mostrar de la misma forma hablando que dibujando, si son lo mismo, ¿entendés? No tiene por qué haber una distancia, no deja de ser arte o una forma de expresión. ¿Hay alguna forma, tiene un recorrido para leerlo la revista? Sí, mira, el diseño es bastante enfermizo, porque como no tuve ninguna imposición de ningún tipo de producción que pudiera llegar a tener encima, o sea, no hubo un tipo arriba mío que dijera, bueno, yo te doy plata, hace tal cosa. Pretendía hacer formatos de lectura atípicos. Yo que sé, hay notas que para leerlas tenés que dar vuelta a la revista, hay otras que tenés que ir girándola, después hay párrafos que están separados por palabras, no por por frases, ¿me entendés? Eso entorpece bastante la lectura, pero también si te acostumbras... Te hace más dinámica. Claro, si te acostumbras y realmente te enganchás, es jodido que después puedas salir de la lectura. O sea, una vez que te pusiste a leerlo, hasta que no terminás de leer la nota, no parás. Claro, porque vendría a ser una forma de tipo laberinto, llegar al final del recorrido. Claro. Sí, yo además digo que la gente que realmente se interese por el tema, no le va a importar, ¿entendés? Lo va a leer igual, y hasta por ahí le parezca como un peaje que tiene que pagar para conocer las bandas, ¿entendés? Que cualquier cosa que llame la atención, yo creo que vale mucho más la pena que lo común. Sí, que salga de lo común. Que lo típico. Y ahora, estos recorridos, ¿tienen algo que ver? Por ejemplo, vos escuchás, ¿cómo es la onda? ¿Te sentás en tu casa, escuchás los cassettes? ¿Tienen algo que ver con lo que dice en la revista? Más allá de que, bueno, que sean reportajes que se le hace a los chicos, a los grupos. Mira, hay partes de reportajes que aparecen tanto escritas como en la revista. En realidad son frases que yo las puse porque, de pronto, una frase escrita, por ahí no te sugiero lo mismo que lo que dice el músico con el énfasis que pone, con la pausa, ¿me entendés? La relación puede estar dada en base a que los separadores entre las canciones son en general fragmentos extraídos de los reportajes que aparecen escritos, o sea que no está fuera de contexto con lo que lees. Pero mi interés es que pase así, por ahora viene así, no es un... digamos, una estructura que yo quiero cumplir todos los números. Es como se va dando. ¿Cómo cambió? ¿Cómo mejoró para vos desde el primer número a este, el segundo? ¿Qué diferencias tuvo? Mejoró en el sentido de que yo empecé a hacer periodismo amateur y lo sigo haciendo amateur, nunca estudié. Y hay cosas que te vas dando cuenta, o sea, te vas puliendo, ¿no? Ciertas técnicas te van O por ahí, cuestiones muy básicas como relajarte y saber que no es más que una charla, ¿entendés? O sea, esta es la primera vez que yo estoy de este lado y por ahí no puedo controlar la situación como cuando hago un reportaje yo, claro. ¿Entendés? Pero bueno, supongo que ser profesional será parte de eso también, ¿no? De aprender ese tipo de cosas. Mejoró a nivel formato, la revista cuando recién salió era un cassette de K grabado en mi casa y cuatro hojitas dobladas, en tamaño, no sé, 10x15, sí, sí, ¿me entendés? Sí. Una cosa muy pequeña. Y bueno, ahora viste lo que es, o sea, sí, muy tapa buena. Color, y pretendo que el próximo número tenga inclusive páginas adentro a color. O sea, digamos, siempre que me fijé una meta, la alcancé bastante cerca. Y a su vez ir mejorando, claro, cada vez que se pueda también, económicamente. Lo que yo noto también, que me parece lo más importante de todo, es que a pesar de las dificultades económicas y de estructura que tiene todo el underground, vamos a llamarlo, sí, de alguna forma, la gente se acerca igual, ¿viste? Y se engancha con la propuesta. Entonces, ¿Nunca se te acercó gente que te pudiera ayudar para la producción de la revista? Sí, de hecho ahora estoy hablando con unas chicas que siempre me cruzan todos los recitales y ya es inevitable que tenemos que hacer algo, ¿viste? Lo que pasa es que yo no lo busco porque, digamos, me interesa que se dé todo muy naturalmente, ¿entendés? Cuando vos propones algo, después te pueden exigir. Y yo qué sé, al nivel que lo estoy haciendo yo, que es muy bajo perfil, no pretendo tampoco llenarme de dinero y viste, tener un canal de cable y hacer un monopolio, no me interesa. Entonces me gusta que la gente se acerque y si hay onda, lo hacemos. Para mí, fundamentalmente, como personas tenemos que ser compatibles, ¿entendés? Sí, sí. Aunque no tengamos las mismas ideas, pero bueno, más o menos tener criterios básicos. Con los grupos pasa eso. A mí me gusta conocer a los grupos antes de hacer algo, ¿no? ¿Se puede pasar el chivito de que estás en Cronopios Multicanal? No veo por qué no, pero Cronopios es un lugar muy que bueno. Para el que quiera conocerte, sos uno de los noteros que va a las... Nunca me acuerdo la hora, ¿a las 9 o a las 10 los viernes? Iba a las 9 y creo que ahora va a los 10. Yo tengo un problema que es que el programa sale por zona oeste y yo vivo en zona sur, así que no, claro, lo puedo ver nunca. Y yo no tengo Multicanal. Yo tampoco tengo Multicanal. Sale por... ¿Canal 26? ¿No era? No me acuerdo, es una vergüenza, no lo sé. Bueno, no importa, creo que ustedes es busquen. TPO, Televisora Privada del, sí, Oeste. Canal 4 me parece que es. Es un programa muy bueno. Es un magazine de espectáculos con notas de todo tipo. Uh-huh. Yo hago la parte de música generalmente, aunque tuve que ir a cubrir presentaciones de obras de teatro y cine. Y digamos que se fue bastante bien, ¿no? Así que, pero si véanlo que está muy bueno. Gato, muchísimas gracias, muchísima suerte con esta propuesta. Recordamos las direcciones donde puedes conseguir la revista Petronilo, que cuesta 5 pesos, y hay 2 cassettes con las bandas que aparecen en la revista. La dirección es en la Galería Bond Street, Santa Fe 1670, en los locales de ropa que están en el subsuelo, en Liberarte Corrientes 1555, en Oid Mortales Corrientes 1145, local 17, en el Centro Cultural Ricardo Rojas Corrientes al 2000, los días martes en el ciclo Molotov. Y en Quilmes, en La Fusa, Moreno 539, y en Music Factory, Alcina 339. La revista se llama Petronilo, sale 5 pesos, hay 2 cassettes con notas, producciones, temas, lo que vos quieras. Muy interesante la movida under, va subiendo y... ¿Saldrá del under? Andás a ver, es la gran ¿Hasta pregunta. ¿Cuándo será under? ¿Y por qué es under? Y directamente cuando ya pase a ser masivo, dejará de ser under. Sí, para mí... Hacer under es estar constantemente en busca de cosas nuevas que no estén limitadas por los gustos populares, ¿entendés? O sea, es inevitable que el esnobismo te hace inclinar hacia... Es que se está convirtiendo en moda lo under. Sí, pero igual, o sea, no sé hasta qué punto, porque hay grupos que hacen fechas y pierden plata y tienen...